Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda Gabriela López, les doy la bienvenida a la emisión número 38 de nuestro programa y les invito a quedarse escuchándolo. Pueden descargarlo en formato de podcast en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. También nos pueden escuchar en Spotify, nos encuentran como Los Colores de la Voz. Los sábados de 10 y media a 11 y media de la mañana por la XECOPA, La Voz de los Vientos en Copainalá, y de 10 a 11 de la mañana por Xauipac Radio Comunitaria a través de www.xauipac.webnode.mx. A las 11 de la mañana en Veritas Medios Global en el 90.7 FM y en www.veritasmedios.org. También se retransmite los viernes a las 20 horas y los lunes a las 17:30 a través de Tucurito Radio de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán por Facebook Live Tucurú Sapichu o por Radio Uimpats.radio12345.com. En esta emisión tenemos un programa especial con el tema de Septiembre Amarillo. Muchas gracias a Carla Flores Ballinas, estudiante de Comunicación Intercultural y también conductora de este programa, por las producciones realizadas, que son una mesa redonda con la participación de Montserrat Jiménez Navarro y Jesús Adrián Guzmán Pérez, estudiante de quinto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH. Una entrevista con la jefa del Departamento de Tutorías de nuestra universidad, maestra Brenda Aurora López Fino. Y también agradecemos a Sofía López, Nayeli Rodríguez, Franklin López, Rodrigo Hernández, quienes son estudiantes de tercer y quinto semestre de Comunicación Intercultural, así como al doctor Luis Bolaños por su colaboración en la operación técnica. En la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, presentamos la 36ª producción radiofónica que coordina la doctora Ana Laura Castillo Hernández. Y a partir de esta emisión, reanudamos el intercambio de producciones radiofónicas del programa Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes de la Universidad Intercultural del Estado de México mediante el Cuerpo Académico Descolonialidad en Comunicación y Educación para el Buen Vivir, la División en Comunicación Intercultural y Los Colores de la Voz, programa de la UNICH. En la sección CLUM, compartimos producciones de Shinin Uposu, El Sonido del Cascabel, y de Comunidad en Comunidad. A toda la audiencia que nos escucha le informamos que la UNICH, docentes y estudiantes del programa de Turismo Alternativo, les hacen una invitación a conmemorar el Día Mundial del Turismo, que inició el día de hoy 25 y termina mañana 26 de septiembre. Dentro de las actividades a realizarse en esta celebración, encontramos actividades académicas, deportivas y culturales, conferencias magistrales, talleres, conversatorios con participación de población egresada, intervenciones culturales y también un evento que año con año se ha convertido ya como parte fundamental de esta celebración, que es un rally universitario y también un campamento universitario. Para mayor información, les invito a que consulten el programa en la página www.unich.edu.mx y en las redes sociales oficiales de nuestra universidad. A continuación, escuchemos una producción en conmemoración de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa y posteriormente, ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados. Se buscan flores. Irma Pineda Santiago. ¿Dónde queda una flor arrancada de la tierra que sostiene su raíz? Pregunté a las hojas, a las ramas, a cada árbol de pie en los bosques y jardines. Alumbré callejuelas y caminos para encontrar algún rastro, una gota de su perfume, un delicado pétalo, una pequeña espina. Nadé por todos los océanos para escuchar su voz. Miré en cada esquina antes de que las lágrimas me cegaran. Quise encontrar palabras escritas en el cielo, alguna carta, alguna dirección, ¿dónde buscarla? No solo la ausencia, no el silencio, no esta terrible incertidumbre que calcina despacio el alma y mantiene en vilo la pregunta, ¿dónde quedan las flores arrancadas de la tierra que sostiene su raíz? Para Colores de la Voz, Daisy López. Hola, ¿qué tal? A quienes nos acompañan en esta emisión de la sección ¿Quién cuida a quién? Intercultural y Cuidados, desde la UNICH y otros puntos del estado de Chiapas. En esta emisión contamos con la colaboración del Dr. Ernesto Zarco, docente e investigador del Colegio de México. Nos platicará acerca de su último proyecto desarrollado durante una estancia postdoctoral. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctora Ana Laura, por la invitación a este proyecto tan bonito para poder comunicar y poder compartir información acerca de los cuidados. Muy bien, ¿nos podrías platicar brevemente sobre tu proyecto y cómo es que se enfocó hacia los cuidados? Bueno, yo estuve realizando alrededor de 2 años y medio una estancia postdoctoral en el Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, dentro del Departamento de Estudios Culturales, con un proyecto de investigación sobre migración y desplazamiento de personas LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, trans y otras formas de identificación sexogenérica no cis heterosexual, ¿no? Que migran hacia la ciudad de Tijuana o en su paso por Tijuana, buscando llegar como objetivo hacia los Estados Unidos. Ahí en la ciudad de Tijuana trabajé principalmente con uno de los albergues principales que atiende a personas LGBT inmigrantes, que es el Jardín de las Mariposas, que surge alrededor del 2016 como un centro de atención a personas con problemas de adicciones, algunos estupefacientes, pero también con relación al consumo de otras sustancias, ¿no? Y con la llegada de las caravanas entre el 2018 y el 2019 a esta frontera norte de México, la directora tuvo a bien, digamos, poder transformar su centro de atención para las adicciones a un centro de atención para personas migrantes. Y comenzar desde ahí a brindar protección, brindar apoyo y también brindar orientación a las personas LGBTI en desplazamiento. Digamos que esto es una de las cuestiones principales que me llevan, por una parte, a abordar no solo el desplazamiento migratorio, sino abordar las estrategias de cuidado. Por un lado, las estrategias de cuidado o de autocuidado personales durante el proceso de desplazamiento migratorio, principalmente con aquellas personas que vienen de espacios o de regiones como Centroamérica, Venezuela, pero también en otros continentes como África. También hay gente que viene de Ucrania, por ejemplo, o de Rusia, que ha albergado en este espacio y que ha dado protección. Y aquí me interesó por un principio ver cuáles eran las formas en que llevaban a cabo cuestiones de cuidados, de manera individual, en cuanto a su trayectoria, cómo se cuidaban en cada una de las rutas de desplazamiento, cómo se cuidaban ante ciertos agentes que regulan la migración o instituciones que regulan la migración en los estados por los que cruzan. Pero principalmente en México, por ser, digamos, de cierta manera México considerado un espacio de tránsito migratorio, pero también un espacio ahora con las políticas restrictivas en los Estados Unidos de contención, ¿no? Donde la espera se hace mucho más presente y esta espera también se vive en los cuerpos, ¿no? Estos cuerpos que se entumecen de cierta manera y buscan formas distintas o estrategias muy importantes, estrategias emergentes para poder de cierta manera desentumecer de manera, por un lado, simbólica el cuerpo, pero también desentumecer de toda esta precarización y esta exclusión que ocasiona el sistema, por una parte heterosexual, pero también por el otro el sistema de administración de la migración, ¿no? Porque les impide seguir caminando hacia su meta, que es llegar hacia los Estados Unidos, y los mantiene y les mantiene en espacios de resguardo mucho. Y por el otro lado también las estrategias de cuidado colectivo que se dan al interior de estos espacios, de estos lugares, que de una u otra manera sirven mucho para poder analizar y también poder visibilizar que las personas LGBTI migrantes se organizan de manera colectiva para cuidarse unas a las otras, ¿no? Y que, por ejemplo, las personas que administran estos albergues, estos espacios como el Jardín de las Mariposas, también son personas que pertenecen al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, trans y otras identidades no cis heteronormativas, y que de una u otra manera aquel desamparo o estado de bienestar que no dan las instituciones de gobierno, estas personas a través de los albergues, pero a través del comunitarismo mismo, van sanando y resarciendo aquellas cuestiones que no han sido experimentadas o vividas de protección, porque todos merecemos cuidados, también todos merecemos ser reconocidos por el labor de cuidado que hacemos. Y en este caso, las identidades colectivas y los espacios como el Jardín de las Mariposas, pues retoman aquello que el Estado no ha querido consolidar, que no ha querido ver, que es tomar la decisión de proteger a las personas en desplazamiento, especialmente personas de la diversidad sexogenérica. Gracias por compartirnos sobre este trabajo tan importante y pertinente que conjuga cuidados, diversidad sexual y movilidad humana en espacios fronterizos. No, de nada, doctora, te agradezco mucho a ti porque me has permitido estar en este espacio y platicar un poquito, aunque de manera breve, sobre mi trabajo de investigación en el Colegio de la Frontera Norte. Es un gusto poder abonar a la plática sobre los circuitos de cuidado y la forma en cómo se da la sostenibilidad de la vida también de todas las personas. Muchas gracias y un abrazo. Por los colores de la voz, Ana Laura Castillo Hernández. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Hola, hola, bienvenidos a esta cápsula especial producida por estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas que cursamos la licenciatura en Comunicación Intercultural. Hoy, junto a mis compañeros de quinto semestre, conversaremos sobre un tema muy importante, Septiembre Amarillo, el mes de la prevención del suicidio. Antes de arrancar, me gustaría que cada quien se presentara. Yo soy Carla, curso el tercer semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural y me emociona mucho compartirles sobre este tema junto con mis compañeros. Hola, yo soy Monse Navarro, del quinto semestre de Comunicación Intercultural. Y pues pienso que es un tema muy delicado, pero también muy importante, que debe tener más visibilidad en la sociedad. Mucho gusto, soy Adrián, del quinto semestre en la carrera de Comunicación Intercultural. Creo que el tema sigue siendo un tabú en la sociedad y es necesario hablar. Bueno chicos, para entrar de lleno, ¿ustedes saben de dónde surge el movimiento de Septiembre Amarillo? La verdad he escuchado del tema, pero pues no conozco su origen. Bueno, yo sé que está relacionado con el tema de la salud, pero no conozco mucho. Pues mire, este movimiento comenzó en 1994 en Estados Unidos a raíz de que un joven llamado Mike M., que tenía un Mustang amarillo, se quitó la vida. Sus amigos y familiares lo conocían por ser muy alegre, muy feliz, y pues fue algo que les tomó por sorpresa que él viviera todo esto en silencio. En su funeral, sus familiares y amigos repartieron tarjetas con cintas amarillas y mensajes de apoyo, pues para que ninguna otra persona pasara por el mismo silencio. Desde ahí, el amarillo se convirtió en un símbolo de esperanza, de prevención del suicidio, y con los años se extendió internacionalmente hasta que ahora, pues en muchos países, Septiembre se dedica a visibilizar la importancia de la salud mental. La verdad es un tema muy fuerte, pero pues también muy poderoso, y debemos reconocer que de una tragedia pues naciera un movimiento que hoy salva vidas. Y hablando de nosotros, ¿ustedes creen que en un ambiente universitario se habla lo suficiente de la salud mental? Yo creo que normalmente, pues tanto en la sociedad como en las universidades, no, porque muchas veces entre estudiantes e incluso en la sociedad en general se normaliza el estrés, la ansiedad, hasta el agotamiento, como si fuera parte del paquete universitario, ¿no? Sí, y pues también existe el miedo a pedir ayuda, ¿no? Porque siempre dicen, no, pues es que es como si estuvieras loco, como que no pudieras solo, y pues la verdad es todo lo contrario. Necesitamos pedir ayuda cuando alguien está mal. Totalmente, es algo muy peligroso porque el suicidio es un tema real entre jóvenes universitarios. La presión académica, la falta de apoyo, los problemas personales, dentro de todo esto se puede detonar una crisis. Y pues tocando este tema, pues cabe recalcar que algo bueno que tiene la universidad es que tenemos el departamento de tutorías. Independientemente si sea algo fuera de la universidad o un tema dentro, ellos nos pueden dar el apoyo que ocupamos cuando tengamos alguna crisis. Y bueno, chicos, desarrollando un poco más el tema, ¿ustedes han tenido alguna experiencia personal o cercana con este tipo de situaciones? En mi caso, un amigo ha pasado por depresión y ansiedad bastante fuerte. Creo que pues lo difícil fue al comienzo, cuando pues no sabía o no tenía cómo pedir ayuda, pero después empezó a ir al psicólogo y después al psiquiatra, porque pues sí fue algo bastante fuerte. Pues ya después de eso, pues se notó un gran cambio en él. Bueno, yo en lo personal puedo decir que he tenido momentos de ansiedad, no solo por lo académico, también la vida que llevo fuera de la universidad llega a detonar algunas crisis de ansiedad, pero pues encontré apoyo con mis amigos, con mis padres, y decidí ir al psicólogo, que la verdad he notado mucho cambio desde que voy a este lugar. Y lo que les puedo decir es que de verdad busquen ayuda cuando sientan que no están bien. Ciertamente, pues muchas veces los conflictos personales afectan en otros ámbitos de nuestra vida, en este caso pues en lo académico. Y pues creo que es algo que la mayoría de estudiantes hemos experimentado, y por eso escuchar y acompañar son gestos tal vez muy simples, pero que hacen una gran diferencia. Y bueno, siguiendo con el tema, ¿qué estrategias personales usan ustedes para cuidar su salud mental en la vida cotidiana y en la vida universitaria? Pues en la vida universitaria podría decir que no porque saques malas calificaciones hay que estresarse. O sea, no una calificación define tus conocimientos, tu persona. Y muchas veces es lo que pasa, ¿no? Ni siquiera en la universidad, o sea, en todas las escuelas, nos estresamos por no sacar el 10 porque sentimos que no estamos dando el 100% de nosotros. Y muchas veces es todo lo contrario. Recuerden que un número no nos define. Una estrategia que yo podría dar es el no sobrepensar tanto las cosas, ya que pues gracias a eso pues uno pues se deprime, llega a sentirse mal o triste, y pues más que nada eso, no sobrepensar tanto. Un consejo que yo les podría dar es que sí presten la atención necesaria hacia sus deberes académicos, pero también tengan en cuenta que se deben autocuidar. Y pues darse tiempo para ustedes, para lo que les gusta, para divertirse, para convivir con su familia, con sus amigos. Eso es muy importante también para siempre estar acompañados. Pues como mantener un equilibrio, ¿no? Entre lo universitario y tu vida cotidiana. Claro. Bueno, ¿y ustedes cómo creen que podemos romper el estigma de pedir ayuda psicológica? Bueno, yo creo que en este caso, como sociedad y como comunidad universitaria, debemos ser muy empáticos. Eso es muy importante, ya que la empatía nos puede ayudar a entender lo que una persona está pasando. Muchas veces las personas se nos acercan y nos cuentan temas que probablemente para nosotros no sean para tanto, o que si nos pasaran tal vez no nos afectaría tanto, pero si alguien se nos acerca a hablar de ese tema es porque realmente le está afectando, así que hay que escuchar y hay que saber acompañar. Y bueno, en cuanto a sociedad, yo pienso que se debe de tener un poco más de voz con este tema. Podría ser una plática con los alumnos en primarias, secundarias, en todas las instituciones, para pues poder lograr un cambio con este tema y que no sea tan tabú como con generaciones pasadas. Las ideas cambian y siento que esta generación sí puede lograr un buen cambio respecto a este tema. ¿Qué rol creen ustedes, hablando de la sociedad, tiene la sociedad, además de las universidades, en la prevención del suicidio? Creo que el rol en la sociedad debería de ser más en apoyo, también en las universidades, ya que creo que muchas universidades no cuentan con esta ayuda psicológica que pues acá en la UNICH brindan. En la sociedad puede ser esta visibilidad, porque creo que también como existe lo del tabú, pues casi muchos se encierran en eso es para locos o eso es para personas que no están bien. Y pues creo que más que nada eso, visibilizar y tener mayor ayuda en universidades. Bueno, yo creo que el mensaje que podría dar a las personas es que siempre tengan un acompañamiento hacia sus seres queridos, hacia sus amigos, hacia sus familiares, y siempre sean acompañantes para este tipo de situaciones. Y en el caso personal, pues que prioricemos nuestra salud mental por encima de muchas cosas que son también importantes, pero sin una salud mental estable no podemos pues avanzar en nuestras cosas. Sí, también un mensaje personal sería que no tengan miedo a ser juzgados, no tengan miedo al qué dirán, de que yo voy al psicólogo, que estoy pidiendo ayuda, porque siempre hay que pensar en uno mismo, nunca hay que pensar en los demás. Y si pues uno no está bien, necesita pedir ayuda, sin importar lo que los demás digan y sin importar lo que la sociedad piense. El mensaje que yo les compartiría es: está bien estar mal, pero pues no estancarse en ese sentido, ya que como lo menciona mi compañera Carla, tenemos a personas que nos ayuden, familiares, amigos, y con muchas personas que pues nos podrían sacar de ese momento oscuro. Bueno, chicos, ¿les gustaría agregar algo más sobre el tema? Bueno, pues a mí me gustaría cerrar diciendo que la salud mental es tan importante como la física, y que hablar de ella no nos hace débiles, al contrario, nos hace humanos. Y pues es muy importante el poder hablar con los que sientes que te van a estar apoyando en este ámbito. Sí, y pues yo también quisiera recordarles que si alguien que nos escucha siente que necesite ayuda, nunca duden en pedirla. Hay líneas de apoyo profesionales, como la línea de vida. Para esto pueden llamar al 800-911-2000. Y también en la universidad, como mencionaba Monse, hay un departamento de tutorías en donde pueden encontrar apoyo por parte de psicólogos. Y pues claro que siempre hay amigos que pueden estar dispuestos a escucharnos. Y si eres esa persona amiga, escucha, acompaña y recuerda que tu presencia puede salvar vidas. Septiembre Amarillo nos recuerda que nadie está solo y que siempre hay una luz que nos puede guiar en los momentos más oscuros. Bueno, hemos llegado al final de esta cápsula sobre Septiembre Amarillo. Muchas gracias por quedarse escuchando y esperamos que este espacio les haya dejado algo positivo y que juntos sigamos rompiendo todo el silencio que está alrededor de todo lo que engloba el tema de la salud mental. Bueno, yo quisiera darte las gracias por tomarnos en cuenta, en consideración a nosotros los que pues no tenemos mucho conocimiento, pero queremos alzar la voz por los que no hablan sobre este tema, ¿no? Y no sé qué tienes que decir, Adrián. Pues igual, más que nada agradecerte, Carlita, porque pues no muchas personas se animan a hablar del tema, y creo que se debería de hablar más del tema. Y pues gracias por invitarnos. Muchas gracias a ustedes, chicos, por aceptar la invitación y acompañarme en esta pequeña cápsula. También quiero mencionar y agradecer especialmente a los compañeros de quinto semestre que nos apoyaron en la operación técnica, Franklin López y Rodrigo Hernández. Por los colores de la voz, Carla Flores Ballinas, Monse Navarro, Adrián Pérez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Bienvenidos a esta entrevista. En esta ocasión nos acompaña la psicóloga y maestra Brenda Aurora López Fino. Abordaremos el tema de Septiembre Amarillo, mes de la prevención del suicidio. Muy buenas tardes, Carlita. Muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí. Bienvenida, profe. Gracias. Bueno, cuando hablamos de prevención del suicidio, ¿qué significa realmente prevenir y por qué es tan importante hablar sobre esto, sobre todo entre los jóvenes? Claro. La prevención del suicidio implica eliminar el estigma hacia la salud mental y trabajar para que las personas pidan apoyo siempre que estén ante una crisis emocional. Así también, la prevención del suicidio tiene que ver con acompañar a quien esté en un riesgo de suicidio y bien también detectar a tiempo aquellos casos que pudieran ser de riesgo grande o alto, por así decirlo. También implica abrir espacios de confianza, espacios seguros. Hablar del suicidio puede salvar vidas y es importante hablarlo entre los jóvenes universitarios o de cualquier nivel escolar. Y bueno, ¿cuáles nos podría decir usted que son las señales principales de alerta que podemos identificar tanto familiares, amigos, compañeros, para identificar que alguien está en riesgo? Sí, las señales de alarma que podemos encontrar ante los casos de riesgo suicida son de diferentes tipos. Podemos ahora mencionar los cambios conductuales o los cambios emocionales. Estos cambios conductuales tienen que ver con el aislamiento de las personas y en el tema escolar o en las aulas podemos ver estos cambios cuando algún estudiante se aísla, cuando ya no quiere convivir como antes, cuando comienza a faltar, cuando ya no participa como antes o incluso cuando vemos su rendimiento académico muy bajo. Entonces, eso en el tema de los cambios conductuales podemos ver el aislamiento, también el obsequiar cosas personales o mencionar cosas como que ya no quieren vivir o que ya no tienen ganas de seguir o que tienen pensamientos recurrentes de quitarse la vida. O sea, esas son señales importantes de riesgo suicida. Y los cambios emocionales son estos cambios drásticos del estado de ánimo, es decir, que están tristes, pero tristes, es una tristeza sostenida en el tiempo. Sí, o sea, una tristeza que está constante y que no se quita. Esa es una señal también de alarma y riesgo suicida. Creo que muchos de estos comentarios que nos menciona que muchas personas hacen sobre el ya no querer seguir, el ya no querer echarle ganas, como dicen muchos, son comentarios que muchas veces se toman a exageración o a que quieren llamar la atención, ¿no? Sí, totalmente. Creo que es algo que está muy normalizado el decir, pues ya no quiero seguir o ya me rindo o cositas así, que en el fondo esos comentarios pueden tener una raíz emocional que la estamos canalizando de broma, así por así decirlo, de broma, pero que realmente a veces la persona es alguien que está pidiendo auxilio de esa manera, lo que también nos hace ponernos a reflexionar que a veces no escuchamos a nuestros compañeros, solo nos reímos y le seguimos la bromita, pero realmente no escuchamos ni comprendemos lo que nos están diciendo. Sí, claro, creo que este punto es muy importante a tomar en cuenta, que es algo que puede ser menor, pero puede hacer una gran diferencia el darle la importancia necesaria, ¿no? Claro. Y bueno, muchos jóvenes de la universidad o la población en general sienten miedo o vergüenza de hablar sobre lo que sienten. Entonces, ¿cómo podríamos romper el tabú que todavía rodea el tema de la salud mental? Algo que podemos hacer es platicarlo con naturalidad, ¿no? Hablar con naturalidad acerca de la salud mental, tratando de quitarnos esos mitos, empezando desde nosotros, porque muchas veces traemos la idea de que hablar de nuestras emociones tiene que ver con debilidad, porque así lo aprendimos en casa, porque así nos los enseñaron. Entonces, desde nosotros mismos tenemos que empezar a derribar esas barreras que impiden que nosotros tengamos una salud mental óptima. Entonces, creo que podemos partir de eso. Y también comentarte que desde el Departamento de Tutorías nosotros estamos trabajando la tutoría socioemocional, que justamente busca que los estudiantes tengan un espacio en donde se sientan sientan en confianza, con seguridad de hablar de sus emociones y aprender de todos estos temas de salud mental que son tan importantes hoy en día para la educación y para la vida propia. Ahorita que está tocando el tema de el departamento de tutorías, sí me gustaría saber si un estudiante escucha esta cápsula y siente que está en un momento difícil, ¿qué primer paso podría dar para empezar a buscar ayuda? Claro, el primer paso que puede dar es acercarse a alguien de confianza, ya sea un amigo, un compañero, un docente, sus tutoras o tutores académicos, y también el departamento de tutorías cuenta con... Somos dos psicólogos que estamos en el departamento atendiendo las solicitudes de atención y pues que se sientan en la confianza de hablar. Ejemplo, si alguien llega a ti a pedir ayuda porque se siente mal emocionalmente, que sepan que pueden acompañar a esa persona, acompañar diciéndole estoy aquí contigo, pero también haciendo este proceso de canalización a un profesional de la salud mental. Y para quienes queremos apoyar de alguna manera a alguna persona cercana, ¿qué debemos hacer y qué debemos evitar al momento de hablar con esa persona? Creo que algo importante que se puede hacer para poder acompañar a una persona que tiene un riesgo suicida, pues es precisamente mostrar empatía, escucharlos y acompañarlos con el simple hecho de decir, no estás sola, yo estoy aquí contigo. Y vamos a buscar ayuda juntas, eso es bastante para una persona que tiene un riesgo suicida. En casos de crisis suicidas, es importante nunca dejar a la persona sola, ¿sí? Siempre buscar ayuda, ya sea, no sé, por medio de un call center, incluso en la UNAM tienen un call center que atiende en casos en crisis, o bien buscar alguna persona cercana o algún, si es posible, algún profesional de la salud mental. Entonces, de esa manera podemos acompañar a una persona que está manifestando que se siente con mucho dolor emocional. Creo que es un punto muy importante el que mencionó hace rato de la empatía, porque muchas veces las personas se acercan a nosotros contándonos lo que les afecta, lo que sienten, y tal vez como a nosotros no nos afectaría de la misma manera esa situación, no lo tomamos con la importancia que le debemos tomar por el simple hecho de que se están acercando y nos lo están compartiendo. Si nos lo comparten es por algo, debemos aprender a ser un poco más empáticos respecto a eso. Sí, claro, y eso que dices es bien importante porque nadie nos enseña a tener responsabilidad afectiva. Entonces, la responsabilidad afectiva habla justamente de eso, de que si alguien te comparte su estado emocional, tener pues esta empatía, esta comprensión de lo que siente, que tal vez para ti ese problema no representa nada, para la otra persona puede ser el mundo entero. Entonces, creo que es importante trabajar sobre los valores, sobre la empatía, sobre la responsabilidad afectiva y comprender al otro, no solo escucharlo, sino comprenderlo. Sí, claro. Y bueno, finalmente, ¿qué mensaje le gustaría dejar a los jóvenes sobre la importancia de cuidar su salud mental y pedir ayuda a tiempo? La salud mental es algo fundamental hoy en día. Existen muchos estudios que nos dicen que la salud mental tiene que estar ligada, más bien, está ligada a la salud física y que si no existe una, no va a existir la otra. Es decir, debe haber un equilibrio entre ambas partes. La salud mental hoy en día es sinónimo de tranquilidad, de paz, de conciencia, de estar bien, de vivir la vida, de estar en el presente, de poder gozar tu día a día, y también es algo que es fundamental para los estudiantes, porque si no tenemos una salud mental óptima, no vamos a tener un buen rendimiento académico. Entonces es sumamente importante cuidar su salud mental, hablar de ello, no quedarse callados, acercarse y pedir ayuda. Pedir ayuda puede salvar una vida o puede salvar muchas vidas. Sí, claro. Entonces los invito a cuidar su salud mental, a hablar más del tema, acercarse a quien tengan a la mano, en este caso aquí en la universidad, podemos atenderlos en el departamento de tutorías y bueno, felices de la vida acompañándoles en este proceso académico. Muchas gracias a todos los que se quedaron escuchando esta entrevista y muchas gracias también a la maestra por acompañarnos. Pues muchas gracias a ti, Carlita, por la invitación, a Monse también por la invitación. Un agradecimiento muy especial también al doctor Luis Bolaños en la operación técnica, a Sofía López y a Nayeli Rodríguez. Por los colores de la voz, Carla Flores Ballinas. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Yeshukean Setik Viniketik Akotolik, les doy la bienvenida a la sección Clum. Escucharemos ahora producciones del programa Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes de la Universidad Intercultural del Estado de México, las secciones Shinyinuposu y posteriormente de Comunidad en Comunidad. El sonido del cascabel. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Shinyinuposu. El día de hoy platicaremos acerca de los objetos como portadores de memoria de los pueblos originarios. Reflexionaremos las aristas que actualmente se involucran para su objetualización y mercantilización. En los últimos años se ha identificado a los pueblos originarios por su estética y folclore. A ojos de quienes lo miran, resulta agradable y aceptable. De esta forma se convierte en objeto cada una de nuestras expresiones espirituales y cosmovivenciales. El espíritu impregnado que ha gestado estas expresiones se les escapa al volverse elementos del mercado global. En muchas ocasiones, desde el interior de nuestras propias comunidades opera esa transformación, sustentada en las carencias que pauperizan nuestros modos de vida, carencias instaladas por la univocidad progresista que objetualiza el mundo y las cosas en él. Incluso los seres. Es así como la lógica de la objetualización exige la ausencia de memoria y la instauración del olvido como mecanismo de relación humana, para que de esa forma la efímera novedad de las mercancías o los objetos del mercado operen en plena potencia. Sin embargo, los objetos no son creados desde esa lógica. Nuestras cosas no solo son un acto poético de una racionalidad hegemónica y objetualizante. Los objetos, como he dicho, son una manifestación del espíritu en el que se ha articulado históricamente nuestro modo de vida, nuestra cosmovivencia. Nuestros objetos son objetos de memoria, de permanencia. Dan cuenta de nuestra demora en la madre tierra. En ellos se teje, se borda, se esculpe, se cuece y se labra nuestro sentir y pensar. Por ello es que nos hablan, hablan de nosotros, dialogan con el mundo y nos permiten habitarlo. A través de ellos se transmiten nuestras narrativas existenciales y, por tanto, son objetos de tradición. Sí, la tradición es tal porque transmite, y lo que se transmite permanece, gesta memoria. Somos pueblo con memoria, y en ella encontramos un modo de morar, de habitar con nuestra madre tierra. Por lo anterior podemos decir que mercantilizar los objetos, las ceremonias y las tradiciones es una simplificación grotesca de la memoria que habitan, que se ha tejido por años y que dan cuenta no solo de nuestro caminar en la vida y en nuestro pueblo, sino que también nos cuenta la historia de lo que ha sido antes de nosotros. Existe una palabra en el idioma de los mayores, cahuitl, significa tiempo, y proviene de cagua, dejar, yacer, heredar. Comprendiendo que es el tiempo quien nos hereda un legado. Sin embargo, este mundo tiene problemas con la memoria y con el diálogo, pues no resultan rentables para el consumo. El mundo de hoy cuestiona la importancia de enseñar historia a los niños, y la historia que se cuenta no es la de la memoria, sino la de objetos de mercado. No es la de los seres sentipensantes, sino la de héroes atemporales, atrapados por la univocidad de las fechas, que se olvidan tan pronto que hay que colocarlas en una agenda que, como cualquier otro objeto de mercado, está motivada por el olvido. Entonces, los objetos guiados desde la memoria no solo nos cuentan una historia, sino que también son una forma de resistencia para los pueblos, una manera de dialogar y relacionarnos con lo que nos rodea. Preservarlos en su esencia es una de las actividades que podemos realizar para honrar la memoria de quienes han cuidado de ellos por décadas. De esta manera concluimos que nuestras cosas, nuestros objetos, son exhalaciones del espíritu histórico de nuestra cosmovivencia. Son gestados por la memoria, están vivos, habitan, hablan, dialogan. Les invitamos a hacer de estos objetos cahuitl, es decir, un legado memorable. Agradecemos su atención y los invitamos a escuchar las próximas emisiones. Chiñi Nuposu. El sonido del cascabel, una producción de la Universidad Intercultural del Estado de México y Uniradio. Magi, Anka Ramadi, bienvenidos a De Comunidad en Comunidad. Ya comenzamos. El cuidado que tiene una persona que acaba de tener a su bebé, bueno, se dice aquí en la comunidad, pues que se alivia, que acaba de dar a luz, pues es cuidarse en el aspecto físico, pero también pues moral. Son 40 días de reposo en el cual pues se coloca una faja y un muñequito. Se llama así muñequito porque es una almohadita pequeñita que se debe de poner en el vientre para que acomode el útero más rápido. Y pues la mujer tiene que estar prácticamente recostada sin hacer nada. Y cuando se bañe, pues sí puede quitarse la faja, el muñequito, pero ya en cuanto termine de bañarse otra vez hay que ponerse para que pueda acomodar el estómago. Bueno, son enseñanzas que mi abuelita pues me ha enseñado y pues sí, es un poco molesto, un poco pues doloroso. Pero pues sí ayuda para fortalecer mucho la matriz, para que no se baje, ya que pues uno está pues muy frágil en ese momento. Entonces después de tener 9 meses al bebé en la panza, pues sí es como esperar 9 meses y que ya en 40 días ya pueda hacer uno su vida normal, pues sí es un poco complicado. Bueno, todo eso depende de, pues sí, de las creencias y de la educación que pues uno tenga. Se duerme con la faja, no debe de, debe de uno de taparse los pulmones, ya que pues mi abuelita me enseñó que si pues bueno, uno se destapa mucho, pues te entra frío. Y pues se va la leche.